Este es un programa de Raras Músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la asociación Raras Músicas con base en Madrid, dedicados ambos, el programa y la asociación, a la difusión, a mostrar las músicas creativas del mundo y de todas las épocas y de todos los estilos, siempre y cuando sean de vanguardia, sean experimentales y busquen ampliar las fronteras de lo conocido. Por eso empezamos este programa con Daphne Oram. Daphne Oram, una señora que falleció hace ya más de 20 años, inglesa ella, durante los años 40 y 50, después de servir en el ejército británico, ella se dedicó, bueno, estaba contratada por la BBC en calidad de técnica de sonido, ¿sí? Tarea extraña, lamentablemente, en manos de una mujer, y más en aquella época. Los intereses de esta mujer eran diversos, entonces, además de participar en grabaciones de músicas comerciales, o no tanto, y otros experimentos sonoros, también fue enviada a refinar su arte, su profesión, mejor dicho, en el continente. Entonces se tomó contacto con personas de importancia dentro de lo que es la exploración del sonido, de la grabación del sonido y las posibilidades de lo que se puede hacer con él. No duró mucho más en BBC y a partir de 1959 se estableció en la ciudad de Kent, en el condado de Kent, perdón, donde se dedicó al desarrollo de su propia idea musical, porque de hecho pasó eso, se pasó a la música. También tiene un invento en su haber, ¿sí? El Oramix, ella es Daphne Oram, entonces su instrumento es el Oramix, un aparato muy particular que reproduce dibujos, ¿sí? Uno puede realizar eso, un dibujo en papel, y lo cual, introduciendo en la máquina, genera unos sonidos y nada, permite eso, justamente interacción prácticamente en tiempo real de imagen con sonido, el dibujo del compositor, la composición hecha en papel convertida en sonido a través de esta máquina. Vamos a escuchar a Daphne Oram. No sabemos la ciencia cierta si aquí utiliza su Oramix, que es el nombre del instrumento, o algún otro electronic propio de la década de los 50 o 60. Tal vez tenemos dos fuentes que dan una como 1960, la fecha, el año de la obra, y otra 1968. Lo importante es que es la propia Daphne Oram manipulando, vaya a saber uno qué, pero logrando estos sonidos tan particulares. Daphne Oram, entonces, para nosotros, 1960 o 1968, su obra Four Aspects, esto es experimentación sonora británica en Raras Músicas. Daphne Oram en 1960 o en 1968 haciendo su Four Aspects, tratamientos electrónicos del pasado, un pasado, bueno, bastante remoto, no sé, algo más de 50 años sin duda. Daphne Oram es una señora a tener en cuenta y nada, a ver si encontramos más material, que por supuesto sabemos que hay, de esta gran mujer británica. Daphne Oram, electrónica, vejetes electrónicos en raras músicas. Estamos escuchando músicas creativas de todos los tiempos y de todas las maneras posibles, ¿no? Esto que ocurrió al ser electrónico probablemente tenga algún componente, no diría improvisatorio, sí, buscando sonidos y demás, pero por lo demás es una obra pura y dura, así compuesta, como quien diría. Y lo que vamos a escuchar a continuación también lo es, porque es el tema famoso de Albert Ayler, saxofonista de jazz, de free jazz. El tema es Ghosts, Fantasmas, pero lo vamos a escuchar en versión de Gary Lucas, una persona interesante dentro del mundo de la música experimental neoyorquina, improvisada o no, porque aquí lo que vamos a escuchar es un tema, solo que realizado de una manera así muy libre y con el estilo particular de Gary Lucas cuando utiliza la National Steel Guitar. Entonces, esta guitarra añeja estadounidense, americana, permite unos sonidos especiales que a veces pueden remitir un poco más a bluegrass o alguno de los estilos americanos, pero bueno, nada, con el material, por cierto, de tintes folclóricos prácticamente de Albert Ayler y su tema, y con la aproximación friki americana de Gary Lucas, tenemos una combinación que creemos que es muy especial. Este directo es de 1989 en el Knitting Factory en la ciudad de Nueva York. Gary Lucas haciendo el tema de Albert Ayler, Ghosts, a la guitarra en directo en Raras Músicas. This is a composition by Albert Ayler entitled Ghosts. Thank you. Gary Lucas en directo en 1989 en la ciudad de Nueva York, haciendo Ghosts de Albert Ayler en esta versión fuertemente americana, early folk, folk blues, pero con el toque experimental, por cierto, que requiere esta música y nuestro programa. Raras Músicas en exclusiva en Agora Sol Radio y en Radio Círculo, sí, Agora Sol Radio los miércoles y en Radio Círculo los sábados, sí. Pueden seguir nuestro programa también y escuchar ediciones anteriores a través de nuestro podcast. Raras Músicas presenta ahora algo distinto de lo que escuchamos recién, y es DJ Spooky, que uno tal vez podría asociarlo a en formas más comerciales, se podría decir, de la música. De todos modos, comercial no es sinónimo de malo, de ninguna manera. Pero DJ Spooky tiene, sin ninguna duda, algunos discos que son más... ¿cómo podría decir uno? Amigables al oído, y otros donde realmente se dedica a la experimentación pura y dura, porque Spooky no solo... Paul Miller es su verdadero nombre... DJ Spooky no solo es un músico, sino que también es un teórico, casi filósofo, por momentos, de las músicas creativas, experimentales y de vanguardia, como somos nosotros. Vamos a escuchar un track de DJ Spooky de su disco Optometry, su álbum de 2002. En este disco, DJ Spooky... usa sus electronics, aquí resumidos en laptop, pero también Spooky viene de hace mucho tiempo, entonces puede manejar los giradiscos, ¿sí? Esas son las dos cosas que usa DJ Spooky, pero en este disco, Optometry, se acompaña especialmente por un grupo que incluye a los siguientes: Matthew Shipp al piano, cuando aparece, William Parker al contrabajo, Joe McPhee al saxo tenor y Guillermo Brown a la batería. Todos ellos luminarias de la música free jazz o free directamente, experimental e improvisatoria también. Aquí, junto con DJ Spooky, tocando en directo con sus electronics o grabados ellos, ampliados por Spooky y devueltos al magma sonoro. Vamos a escuchar Sequentia Absentia, ese es el nombre del tema, Sequentia Absentia, Dialectical Triangulation 1. Es que a DJ Spooky le gustan los títulos así, rimbombantes. Entonces, Sequentia Absentia en esta grabación de 2002, DJ Spooky a los electronics con un grupo de lujo de luminarias de el free jazz. Esto es electrónica con acústica en Raras Músicas. We'll be right back. DJ Spooky. DJ Spooky, That Subliminal Kid, ese es el nombre completo artístico de Paul D. Miller. DJ Spooky con nosotros en su disco Optometry, una grabación de 2002, donde Spooky, que hace electrónica y también gira discos cuando corresponde, está acompañado por Matthew Shipp al piano, William Parker al contrabajo, Joe McPhee al saxo tenor, muy procesado, por cierto, y Guillermo Brown a la batería. Todos ellos procesados, ampliados y remezclados por DJ Spooky en esta obra, donde muestra su alianza, la alianza de su electrónica con el free jazz más experimental y de vanguardia. Esto es Raras Músicas y estamos escuchando músicas creativas de todos los tiempos aquí en Agora Sol Radio y en Radio Círculo. Vamos a continuar ahora con creativo, creativo comercial. Raro comercial, sucede cada tanto en nuestro programa, y hoy es el turno de David Bowie, que lamentablemente nos dejó a comienzos de este año y que dejó una gran obra, sin duda, de mucha importancia en términos artísticos en general, en el rock o pop en particular. Pero Bowie, una persona interesante en lo musical, también tuvo sus momentos más experimentales. Algunos dirían que casi siempre, sí, pero hay momentos más experimentales que otros, y eso es lo que nosotros vamos a escuchar ahora. Grabación octubre 1976, Bowie grabó Low, es el disco, track del disco que vamos a escuchar, Low. Grabó esta música en el 76, más en Francia que en Berlín, que es donde generalmente uno es la referencia que uno tiene trae más a cuento cuando llega el momento de estas músicas, ¿no? La trilogía de Bowie, de Low, Heroes y Lodger, ¿no? 77, 78. Y no sé si 79 u 80, los tres discos de Bowie colaborando, entre otros, por supuesto, con Brian Eno en particular, que es el que un poco le da el sonido tan especial a Bowie, y no viniendo ya de sus propias experimentaciones minimal, le da a Bowie un aura especial a la música. Ahora vamos a escuchar este disco, Low, donde participa Brian Eno, pero no en este tema, ¿sí? Lo que vamos a escuchar es Weeping Wall. Weeping Wall sería así como sería como el muro de los del llanto, ¿no? Weeping Wall. Se está refiriendo al muro de Berlín, ¿sí? Bowie vivió en Berlín un par de años en los 70s, fines de los 70s, coincidiendo con esta música. Y nada, estamos hablando de West Berlín, ¿sí? Antes de la caída del muro. Entonces todavía estaba el muro y por eso Weeping Wall. Bowie haciendo un poco de minimal al estilo de Philip Glass o de Steve Reich, ¿sí? Vamos a escuchar a Bowie solo, único instrumentista, ¿sí? Con vibráfono, xilófono, sintetizador, percusión, la voz, por supuesto, un poquito, y una guitarra interesante también. Esto es una música comercial experimental, habría que decir. Hay una melodía reconocible, pero el entorno sonoro es inquietante y nuevo. Y es muy de mucho coraje de parte de David haber hecho esto en 1976. Low, editado 77, Weeping Wall es el tema. Esto es David Bowie haciendo música rara en Raras Músicas. Thank you. David Bowie solo en este track, solo él solo tocando todos los instrumentos. David Bowie y su composición Weeping Wall, una grabación realizada en octubre de 1976 para su disco Low y que marca el comienzo de lo que se conoce al día de hoy como la trilogía berlinesa, ¿sí? Los tres discos Low, Heroes y Lodger, que marcan un giro de Bowie hacia una música considerablemente más experimental. Como dijimos, aquí está la sombra de Brian Eno en este tema, aunque no tocó, está él sin ninguna duda presente. Y aquí un poco de todo. Antes habíamos hablado del minimal de Reich o de Glass, pero también hay bastante de krautrock y un poco también de, no sé, rock progresivo, ¿por qué no? Bowie experimentando a full en 1976, editado 77. Este es el gran David Bowie aquí con nosotros en Raras Músicas. Vamos a pasar ahora a otra instancia de la música experimental y entonces llega el momento de Sonic Youth, otros también con una gran carrera comercial, asociados sin ninguna duda, ¿no? El prestigio ganado es cierto, es merecido en sonoridades y estilos más relacionados con el rock, ¿sí? Con distintas formas del rock los 80s, desde principios, uno diría ya de los 80s hasta nuestra época, aunque bueno, la separación en la vida civil, ¿sí? De Thurston Moore con Kim Gordon ha dejado al grupo así en una especie de limbo, pero de todos modos Sonic Youth son sin ninguna duda importantes, no solo justamente en términos del género que eligieron, el género básico, sino también por la exploración a la que se dedicaron a partir de la música por ellos elegida. Y ahora vamos a escuchar una de estas exploraciones sonoras de Sonic Youth, pero sin duda bastante extrema. El tema que nos ocupa se llama Audience, Audiencia, y se trata de una grabación que Sonic Youth hizo en algún concierto en Berlín en 1983, una grabación, como decíamos, del público. Sí, al final del concierto la gente nada se expresa, como todos sabemos, en un concierto de rock, y especialmente uno de Sonic Youth en 1983, creo que podemos imaginárnoslo. Y entonces, al final de la actuación, ellos giraron los micrófonos y los dirigieron hacia el público. Ese material sonoro quedó guardado hasta que en 2001 se le hizo una remezcla y un pequeño toque en el estudio, y es lo que vamos a escuchar ahora, 6 minutos de la audiencia de Sonic Youth. Entonces, nada, después podemos mencionar, bueno, sí, podemos decirlo ahora, ¿no? Kim Gordon al bajo, Lee Ranaldo y Thurston Moore a las guitarras, Jim Shirley a la batería, pero en realidad no son ellos los que tocan, sino la audiencia. Entonces habría que presentarlo correctamente: la audiencia de Sonic Youth en 1983, tratada en 2001 en el tema Audience de Sonic Youth en Raras Músicas. Thank you. Sonic Youth Audience, audiencia, Sonic Youth, o mejor dicho, la audiencia de Sonic Youth, ¿no? Sus espectadores de un concierto en Berlín en 1983, tratada esta grabación en el año 2001, y aquí entonces tenemos esta obra que, nada, ahora tiene su propio sentido. Sí, yo pensamos que sí, con este tono ritualista, una electrónica extraña, una grabación de campo, casi se podría decir. Esto fue Sonic Youth en uno de sus aspectos más experimentales aquí en Raras Músicas. Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas, todos dedicados a promover la música experimental de vanguardia creativa en Agora Sol Radio y Radio Círculo en exclusiva. Cerramos con un grupo español, Sputnik Trio. Sputnik Trio es un grupo de aquí, de España, y son los siguientes. Ricardo Tejero toca el saxo alto, cuando corresponde toca el clarinete, lo que vamos a escuchar ahora viene con el alto. Marco Serrato toca el contrabajo y Borja Díaz la batería. Música muy fuerte, música de audacia y música de un poderío tremendo que viene de una aproximación tal vez más cercana al rock, pero con un componente free y de intensidad casi coltraineana, si se me permite. Vamos a escuchar este directo de mayo 8, 2015, aquí en Madrid, grabado en Juglar, la famosa sala de Lavapiés. Fue mezclado en abril 2016 y editado este año. Sí, yo sé que estamos escuchando una novedad de este año, pero la grabación es 2015, Leaving a Hole in Every Town, dejando un agujero en cada pueblo. Ese es el título de Sputnik Trio para este tema. Tejero, Serrato, Díaz, talento español duro en Raras Músicas. Sputnik Trio en directo. Sputnik Trio, banda española, con Marco Serrato al contrabajo y Borja Díaz a la batería. Ellos dos son Ortodox, pero aquí para Sputnik Trio tienen también a Ricardo Tejero, saxo alto. Directo de 2015 aquí en Madrid, power action, música free jazz, free rock and free en Raras Músicas para vosotros. Gracias, hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Gracias.